Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, para hablar sobre la situación que se está viviendo en el pueblo de Jáchal, en la provincia de San Juan, en la localidad de Jáchal y también en la localidad vecina de Iglesia, con respecto a la situación de la mega minería. Luego del derrame de 1 millón de litros de agua cianurada en el río Potrerillos, como consecuencia de la actividad minera de la transnacional Barrick Gold en la mina de Veladero, que se ocurrió el 13 de septiembre de 2015, la población se ha organizado en la asamblea Jáchal No Se Toca, y pudimos hablar con Miriam y con Bernabé, que nos cuentan acerca sobre distintas aristas que tiene la lucha y la resistencia contra la megaminería, y sobre la resistencia de la asamblea en el pueblo. Así que vamos a escuchar a Miriam y a Bernabé hablar sobre el estado del agua y sobre los antecedentes en la lucha contra la megaminería en Jáchal. Bueno, esto tiene un antecedente bastante importante, que es cuando la minera se instala en Jáchal. Acá hubo un movimiento muy importante en contra de esa instalación, digamos, pero pasó porque fue en el 2001, donde, bueno, ustedes recuerdan, el país estaba realmente muy mal, y en esta zona se padecía mucho hambre, mucha necesidad. Entonces, en ese contexto social y económico, la minera realmente para el pueblo significó una esperanza. Hubo un movimiento muy importante realmente acá de algunos compañeros, algunos que ya no están, pero quedó ahí, ese es el antecedente. Y luego se vuelve a formar cuando en el 13 de septiembre nosotros nos enteramos, cerca de las 12 de la noche, que por un WhatsApp, que se había producido un derrame de muchos litros de agua cianurada, y ahí nos autoconvocamos en la plaza a esa hora, un domingo. Lo llamamos al intendente, después hubo reuniones hasta que nos constituimos en asamblea. Un mes más tarde aproximadamente hacemos el acampe, y a partir de ahí estamos firmes, digamos. Son muy masivas las asambleas, ahora se hacen solo los viernes. Nosotros durante un mes y pico estábamos en sesión permanente. A cada hora, a cada minuto que aparecía algo, estábamos autoconvocados. Vemos que ha fracasado la iniciativa legal. Eso también. Nos mamamos todo el periodo de elecciones, más el balotaje, y atravesamos todo eso. Entonces, un día a día así muy, muy vertiginoso. Estamos todo el tiempo observados por todo el pueblo. Aparte que estamos todo el tiempo observados por la policía. Hay un móvil que tiene la cámara. Cuando nosotros sesionamos, está la cámara así. La situación del agua es la siguiente. Nosotros, desde que se produce el derrame, estamos exigiendo a las autoridades que se haga una revisión del estado del agua. Y en eso estamos. Jurídicamente eso no se resuelve. ¿Por qué? Porque la Barrick se niega, el juez le ordena una comisión bipartita, sería, con especialistas, pero la tiene que pagar la Barrick y no la quiere pagar, evidentemente. Por lo tanto, esa comisión está en el aire. Ahora se avanza con análisis que están bancados por el municipio. El municipio aceptó pagar los costes de esos análisis con la Universidad de San Juan y con la Universidad de Cuyo. ¿Qué pasó con los análisis? La Universidad de Cuyo hizo análisis acá donde dan que el agua no está potable. Tiene altos contenidos en metales pesados, que es lo que diluye el cianuro. El cianuro no lo toma directamente porque se evapora. Aparte, se le ha echado grandes cantidades de cal y de cloro, entonces eso ayuda a que se disperse. Pero el cianuro no desaparece, lo que hace es separar los metales pesados de las piedras y corren. Y nosotros tenemos una situación que tenemos 45 kilómetros así directamente de la mina al nivel al que estamos nosotros. Y todo eso va a parar a las aguas subterráneas. Y este pueblo se provee de pozos de esas aguas. Los análisis que hemos tomado de los pozos que están acá en Jáchal dan contaminado con altos niveles.

son piletas, la pileta que tiene la Barrick es de 7 kilómetros por 3 kilómetros de profundidad. Nadie sabe decirnos cuánto tiene de profundidad. Eso está contenido en un dique. Hay tres niveles, y esto lo dicen ellos, no lo inventamos nosotros. Hemos estado desde el derrame, después se siguió subiendo, subiendo, subiendo. Hemos estado casi 2 meses nosotros con superada en 8 metros la línea roja. La línea roja es caratulada por ellos. Desastre ambiental inminente. El juez le ordena bajar. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo bajar? Decirle que no se anule más. Le dicen que no se anule más, pero no hay controles de que lo estén haciendo. De golpe, en una semana, bajaron 15 litros. Porque incluso ese dique, el dique este, tiene un paredón. Uno de los últimos veedores, porque a través de la presión también hemos logrado que fueran veedores. Uno de los veedores que ha ido, que entiende mucho en mina, alerta que el paredón está panseado en dos partes. La línea roja dice peligro de desastre ambiental inminente causado por factores externos. ¿Qué es eso? Lluvia, granizo, nevada. Y cuando han visto que ha bajado 15 litros en tan poco tiempo, lo han visto por pantallas. No han aceptado que el veedor que manda el juez, que autoriza el juez, mire directamente las piletas. El gobernador es una pieza clave en todo lo que es el proyecto, este tipo de modelo de explotación, que es un modelo apátrida, vendido, porque no deja plata, realmente no deja plata a la minera, al Estado. El gobernador es el que construyó toda esta parafernalia y a nivel nacional creo que él está junto con una serie de gobernadores, son los que sostienen este modelo tan perverso, ¿no? El tipo trabajó en la época de Menem como senador, estuvo a cargo de la Comisión de Minería, la que termina de armar, porque arranca con la dictadura, terminan de armar el paquete legal que permite la entrada de estas mineras en estas condiciones, y él se viene a San Juan y deja a sus hermanos en la Comisión de Minería y en el Ministerio de Minería. O sea, toda la familia Gioja trabaja en torno a este negociado. Para finalizar este bloque, en el cual te mostramos y escuchaste testimonios de vecinos de la localidad de Hachal, en la provincia de San Juan, vamos a escuchar a una vecina de la localidad de Iglesia, del departamento Bellavista, de la provincia de San Juan, Marcela, se llama la vecina que vamos a escuchar, preocupada por la inminente instalación de un nuevo proyecto minero, una nueva mina de nombre Chita. Nos va a contar acerca de las preocupaciones en cuanto a cómo afecta la megaminería ahí a la zona y particularmente sobre Chita, de este nuevo emprendimiento minero. Así que los dejamos escuchando a Marcela y seguimos con Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con Marcela. Ella es de la localidad de Iglesia Bellavista, de la provincia de San Juan. Estamos en el segundo día de la caravana que trajimos agua a Hachal. Para que nos cuente su preocupación, recién diste unas palabras acá con todos los que estamos y estaría bueno que nos cuentes un poco lo que necesites contarnos. Sí, sobre todo decirles que el derrame, Hachal se conoce mucho por el tema del derrame, pero el derrame empieza en Iglesia. Veladero está en la cordillera iglesiana y los ríos que vienen hacia Hachal pasan por Iglesia. El río Las Taguas y después que se une el río Blanco y bajan hasta el dique Cuesta del Viento y de ahí recién surge el río Hachal. La contaminación afecta a las poblaciones de allá, Angualasto, Malimán, el Chinguillo, y en este momento la gente no está recibiendo asistencia, no se le da agua. Se cree que en un momento fue para Angualasto y alguna gente de rodeo, pero para una familia de 6 personas que les den 1 litro de agua por cada uno es algo irrisorio. Pero, no, la gente de Angualasto, para colmo, el martes pasado, unas personas que producen vino patero les regala a la Barrick un tractor, los compra, y la gente agradecida. Entonces, nos han adormecido la conciencia. el iglesiano no puede reaccionar, porque depende económicamente de la gente del municipio, y son muy pocos los iglesianos que están trabajando en la barri. Pero la conciencia está adormecida y hay miedo. La gente tiene miedo de expresar lo que piensa, de defenderse. Y mucha gente está como entregada. Dice, bueno, ya está, dice yo, ¿cuántos años tengo? 50, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso es lo que nos han inculcado en este tiempo. Nos han hecho pensar que tenemos que ser así. Y el iglesiano es muy manso, a diferencia del hachallero. El hachallero se revela más, lucha más. Nosotros no. Pero no podemos seguir así. La gente es el encargado de adormecerla aún más a la gente. Y lamentablemente al departamento ha llegado la droga, ha llegado la prostitución de la mano de la minería. Nos contaba sobre Chita, que es un proyecto minero. ¿Nos podés informar acerca de eso? Sí, Chita están haciendo la exploración. Se encuentra a 30 kilómetros de Bellavista, que es al sur de Iglesia. Y ellos están haciendo la exploración, pero ya se sabe que han excavado 27 pozos donde están viendo, buscando para ver cuándo comienza la extracción. No tiene licencia social, nunca la pidieron al pueblo, y si empiezan a usar el agua van a afectar todo el agua regadío del sur de Iglesia. Entonces eso nos va a afectar a los pueblos, vamos a desaparecer los pueblos que estamos en el sur. Lo de Veladero ha sido en el norte de Iglesia y esto afectaría el sur. El departamento desaparecería, así literalmente. La gente no tiene otro lugar donde ir a vivir. Hay gente que tiene posibilidades, hay muchos pueblos que son turistas y que han hecho sus casas de turismo, pero no tiene la posibilidad la gente del lugar de trasladarse a otro lugar a vivir. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Quién va a responder por ellos? ¿Qué va a pasar cuando haya una familia enfermo con esto de Veladero, 5 enfermos de cáncer en una familia? Y si se abre Chita, estamos perdidos. Entonces pedimos que nos apoyen con Chita y que digamos no a Chita. Chita es nuestro, Chita le pertenece a Iglesia, Chita le pertenece a San Juan, Chita le pertenece a la Argentina.